A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Quem, diante dos nossos ouvintes mais séniores, cuja adolescência decorreu nos idos anos 50, não se recorda da voz cristalina e única do pequeno Rouxinol? E dos seus filmes? Hoje chamados de piegas, que ele também protagonizava, sempre com a assistência de casa cheia e de onde as mamães de então saíam sempre de lágrima no olho e sorriso na boca. Pois, então, aqui lhe o trazemos hoje, José Lito, para, no recanto do seu lar, com um feliz sorriso, o poder recordar. Te has puesto de ser, ay, campanera. fuego que hay en Granada ha llegado de tierra lejana como reina encarrozadora, una niña princesa y gitana. Dani le llaman de nombre y es más bonita que un sol. Tócame la corona real y cámbelo un gitano español. Su blanco pañuelo las rosas tendrá, que no hay otra novia más guapa y honrada. Ay, tanita, ni, tan, ay, tanita, ni, tanita, ay, tanita, ni, morena, que corre en tu pena la sangre real. Ay, tanita, ni, tanita, ni, tanita, ay, tanita, ni, tanita, ni, tanita, ay, tanita, ni, morena, gitana, más buena, no había ni habrá. Y una tanto y una tres, no sale la cuenta. Ay, porque falta un churumbe. Ay, ay, ay. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Colômbia. tiene una copla que acaricia y acompaña. Colombia tiene una copla que acaricia y acompaña. Y en la noche de Levante, cuando sopla en la montaña, tiene el aire de los cantes que se cantan en España. Al son de las alegrías, la gracia del Miraflor, el duende de serranía que apunta en el verdía, la caña dulce como la miel, la bulería de los calés, mensaje de Andalucía, tal viento y tu canción, que Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Como la miel, la bulería de los calés, mensaje de Andalucía, tal viento y tu canción. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Colombia tiene una copla que se le escapa. Colombia tiene una copla. El aire de mi España. Siempre en un destino, en su vida de alegre y pobre peregrino. Para el niño gitano nunca tiene fin. Va buscando un amor de madre en su camino. Y a buscarlo le ayuda el son de un violín. Princesita, la de ojos azules y la de ol de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Al que a tus plantas suspira, quiere. Al que adorándote muere, besa, mi encantadora princesa. Al que a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza, en tu boca hay olor de claveles, en tu risa argentina alegría y en tu boca el dulzor de las mieles. Princesita, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Princesita, la de ojos azules y la de ol de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. RTA-FM. cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De rosa de suave que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. Bajando por el sendero de la sierra a la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. El flautín pastor. Ay, ay, ay. Estaba dormida en el jardín de tu casa. Te vi que estaba dormida y en tu sueño sonriendo me llamaba, vida mía. Y en tu sueño sonriendo me llamaba, vida mía. Eres mi orgullo y tesoro.

recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Rosario de cuenta, yo me quisiera na vida em que o tempo já não corre. Voa. Voemos com ele. Aproveitemo-lo. Ativa-o. Sabiamente. A Universidade Sénior espera por si para voar consigo. Consigo que quer. Cada vez mais conhecimento. Diversão. E sobretudo, o melhor viver. Enfim, ser feliz. Esperamos por si na Rua Fernando Seno 20B, em Évora, ou telefone pelo 266-733-085. Thank you. certeza de que todos gostaríamos de ficar para sempre estudantes, despedimos-nos de si, que tem estado aí desse lado, agradecendo-lhe por isso. Gostaríamos também de lhe desejar que o dia de hoje seja para si um muito bom dia e que, depois de uma ótima e feliz semana, nos volte a fazer companhia no próximo domingo, pelas 13 horas. Nós, eu e o nosso técnico Manuel Aranha, cá estaremos, esperando por si, para continuar com o nosso objetivo de informar, esclarecer e, ao som dos nossos temas musicais, pedaços da sua vida, com saudade e prazer, poder reviver. Que assim seja. Bom dia!